cariño la ilusión no se me quita. Si no me quieres no sé qué será de mí. Sin tu cariño la ilusión no se me quita. Si no me quieres no sé qué será de mí. Linda cereceñita tiene unos ojos bonitos y cuando ellos me miran me fascinan tu mirar. Si me acompañas a mi yota cariñito, yo te prometo que nunca te de olvidar. Si me acompañas a mi yota cariñito, yo te prometo que nunca te de olvidar. Linda cereceñita, qué linda cereceña, qué muchacha bonita la que tiene esta tierra. Se ven como estrellitas en noche de diciembre, qué muchacha bonita la que cerece tiene. Todo el que llega le gusta la cereceña, por mí lo digo porque soy su admirador. Todo el que llega le gusta la cereceña, por mí lo digo porque soy su admirador. Linda cereceñita, qué linda cereceña, qué muchacha bonita la que tiene esta tierra. Se ve como estrellita en noche de diciembre, qué muchacha bonita la que cerece tiene.